recibir adecuadamente las correcciones fraternas es una parte importante de la vida cristiana para cualquier católico que desea crecer a lo largo del camino. Aquí te dejo algunas pautas para ejercitarte en recibir esas correcciones de manera adecuada. Hace falta humildad. La humildad es fundamental en la vida cristiana y siempre tenemos que pedirla, ejercitarla, aceptar que nadie es perfecto y todos cometemos errores, reconocer que las correcciones pueden ser oportunidades para crecer en nuestra fe, en la relación con Dios. Es importante también aprender a escuchar con atención cuando alguien nos haga una corrección fraterna, escuchar sin interrupciones, no ponernos a la defensiva ni justificarnos de inmediato, permitirle a la persona expresar sus preocupaciones y puntos de vista. Eso puede darse en la vida familiar, laboral, comunitaria, donde sea, evitando la ira, el orgullo. Para eso necesitamos controlar nuestras emociones, evitar reaccionar con enojo, resentimiento. El orgullo puede ser un obstáculo para recibir las correcciones de manera constructiva. En lugar de eso, conviene agradecer a la persona por su preocupación y voluntad de ayudarnos. Y si alguien nos corrige, es bueno reflexionar y orar. Después de recibir una corrección, tomarnos el tiempo para reflexionar sobre lo que nos han dicho. Podemos orar para pedir la guía de Dios en cuanto a cómo abordar la situación y, si es necesario, hacer cambios en nuestra vida. También puede venir bien hablar con un consejero espiritual o con el confesor si la corrección es especialmente difícil de aceptar o si no estamos seguros de cómo responder. Consideremos hablar con un sacerdote de nuestra confianza que pueda ofrecernos orientación y apoyo. Y siempre en la vida tenemos que buscar aprender y crecer. Las correcciones fraternas pueden ser oportunidades para mejorar como persona y como católicos. Preguntémonos a nosotros mismos si hay verdad en las palabras de la persona que nos corrige y cómo podemos hacer cambios positivos en nuestra vida. También es muy importante ofrecer perdón y reconciliación. Si la corrección involucra un conflicto con alguien, busquemos la reconciliación. Perdonar y pedir perdón son aspectos importantes de la vida cristiana. Y finalmente, no nos olvidemos de perseverar siempre en el amor fraterno. A pesar de las dificultades, seguir siendo amables y caritativos hacia la persona que nos corrige. La corrección fraterna debe ser un acto de amor y preocupación por el bienestar espiritual de los demás. Recordemos que recibir correcciones fraternas es parte de la comunidad cristiana y puede ayudarnos a crecer en nuestra fe y a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. La clave es mantener una actitud de humildad y apertura a la dirección de Dios en nuestra vida.